Mis amigos, en esta noche, las nuevas voces del corrido te entregan la siguiente melodía. Se llama Me Vale Madre. Ah, señores, ahí le va mi reina. ¡Soy el equipo armado, viejo! Vale madre que esté saliendo con la competencia, que tus amigas no sean buena influencia y te lo vendan como un buen partido. Yo no estoy ardiendo. Me vale madre las atenciones que te da el obeso, si ya dejaste que te diera un beso. Felicidades por tan buen avance y por darle chance. Y a mí me vale madre que amanezcas encurada con el hombre que no amas porque está desubicada, está dañando tu imagen por quererme mostrar. Enredándote con otro vas a poderme olvidar, pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te están garantizando con el Jesús en la boca. Debe estar en tu madre santa cuando recibe noticia la señora que su hija no se aguanta. ¡Ay, ay, ay, ay! Estos son los dos carnales, mi alma. Y alíñese, San Pedro Coahuila. Esa es la y me vale madre que te comparen con una cualquiera, que te levanten por la carretera seguramente para provocar, para devastar. A mí me vale madre que amanezcas encuerada con el hombre que no amas porque está desubicada, está dañando tu imagen por quererme demostrar. Enredándote con otros vas a poderme olvidar, pero a mí me vale madre que te estén utilizando y que sea falsa la boda que te están garantizando con el Jesús en la boca. Recibe noticia la señora que su niña no se aguanta. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! El equipo armado, ánimo.